I'm your supplier. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en una emisión más de su programa La Charla con Jessica Mercado, Liliana Gómez, Eliam Rojas y Lorena de Luna. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y la verdad muy controvertido entre todas las mujeres, y es el tema de las amigas y las rivales. Bueno, amigas, pues ¿ustedes qué piensan sobre este tema? Hay varios conceptos como los amigos que tenemos en, por decir, de conveniencia, que vamos a salir a algún lado y ¡ay, él trae carro! ¡Vámonos con él! Bueno, pero a ver, ¿qué les parece si primero mejor damos todas una definición de lo que ustedes piensan que es un amigo? Un amigo y un rival, ajá, ¿se podría definir? Sí. Un amigo es alguien que siempre está contigo en las buenas y en las malas. Te es honesto y confía en ti. No debemos de confundir entre la gente que está contigo por conveniencia y la que en verdad te quiere, porque eso es un aspecto en el que nos confundimos muchas veces y malinterpretamos las amistades. ¿Qué opinan? Bueno, hay distintos tipos de amigos, nada más que solo abriremos más adelante, pero un amigo es quien escoges tú. Desde un principio, como dicen, los hermanos te los dan y los amigos tú los puedes escoger y son los que pues, te acompañan a lo largo de tu vida y son como tus hermanos. Sí, son como ya parte de tu familia, ¿no? Exacto. A los que les tienes como la facilidad de platicar lo que sientes, lo que te pasa, sin ninguna pena. Son los que tienes la confianza de decirles lo que piensas. Bueno, pues para mí un amigo lo defino con una sola palabra y la palabra es lealtad. Esa es la palabra con la que yo podría definir. ¡Qué bonita! Amigo. Pero, o sea, hay muchos tipos de amigos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué sí, tipos claro. de amigos crees que hay? Mira, aparte yo creo que lejos de tipos de amigos, hay amigos como para situaciones, ¿no? Uh-huh, como que claro. el amigo el que le puedes tener toda la confianza, uh-huh. con el que te puedes divertir, que típico de que estoy aburrida. No, pues vámonos, que ¿no? Hablarle. Y ya sabes a quién hablarle. Al de la uni, al de, no sé, diferentes tipos. Pero hay uno solo, o podrían ser como, ¿cuántos les gustaría, no? Que fueran como los que englobaran todo eso. Pues bien, dicen que los amigos se cuentan con una sola mano. Creo que la cantidad no importa. Siempre y cuando sean en verdad honestos, puedes tener hasta 20 amigos. Pero hay que saber distinguir y cuáles son en verdad tus amigos, que están contigo siempre, en todo momento, en las buenas y en las malas. Aquí es calidad y no cantidad, ¿a poco? Exacto. No? Sí, claro. Bueno, exacto. niñas, y por decir, los amigos que tienen, ahora sí, entrando al tema de los tipos de amigos, los amigos que tienen de conveniencia, ¿cuáles les parecen que son? ¿En qué ocasiones les pasa esto? Solo los que te buscan cuando no tienen con quién más salir. Exacto. Que tú tienes, por ejemplo, una cosa que les gusta, un coche, y saben para qué te ocupan y para qué te quieren utilizar, y en verdad no te ven en serio. ¿O no? De interés, ¿no, amigos? De interés. O que típico, ¿no? O sea, que te toman como su última opción. O sea, ya que no tienen ningún otro amigo, pues te toman a ti, ¿no? Ya me descalabraron. ¿Ah? Sí, y aparte yo creo que todo el mundo tiene un amigo de esos, ¿no? De conveniencia. Sí, claro. Hasta uno mismo, ¿no? No hay que lavarnos las manos tampoco. Sí, ¿no? Exacto. Y como que, chin, estoy aburrida aquí. Ah, no, pues ya me acuerdo. Déjale hablar a este. Déjame que... le hablo. Claro, que siempre me dice que una sí. Una peli. Sí. O existen también los amigos que son fieles todo el tiempo, ¿no? O sea, que aparte de que llevas conociéndolos muchísimo tiempo, sabes que siempre van a estar ahí en los momentos que más tú los necesites, ¿no? Y que son leales hasta el final y que a pesar de que tú a veces, o sea, te pases y todo, pues están ahí para saber cómo decirte que estás fallando y para saber, o sea, corregirte y estar ahí, o sea, con su amistad incondicional. Esto es lo mejor, los amigos leales cuando te equivocas o dices algo malo, ellos son los que te dicen, ¿sabes qué? Exacto. Te equivocaste. No te juzgan. Ajá, y te dicen así como lo que es en verdad, no te dan el avión de, no te preocupes, no, estás bien, tú síguele. O sea, todo está bien, como que ellos te siguen, la manera de corregirte para que no te vuelvas a equivocar de nuevo, te dicen lo que está de verdad bien. Si te regaña un amigo, es como parte de tu familia, claro. Tú le das esa pauta para poderte regañar, para poderte decir, bueno, que a veces te quedas como, que, mírame, ¿por qué me mandas? ¿Y cómo creen ustedes que se puede elegir un amigo? O sea, ¿cómo saben que ese puede ser tu amigo? ¿Qué características tiene que tener? Creo que la confianza se gana. Si tú ves que esa persona confía en ti y tú puedes confiar en ella y nunca te va a juzgar ni te va a cambiar por alguien más, ese es un amigo que está siempre ahí para darte una mano cuando lo ocupas. O si de repente se le voltea la cara, te quedas, oh Dios mío, ¿quién es esta persona? Ah, ya sabes que es un amigo. Hay que estar muy alerta, chicos y chicas, porque los dos tenemos este problema. Sí, aparte también cuando hay verdaderos amigos, ellos prefieren quedar mal enfrente sí. de personas que tú quedes mal, o sí, sea, claro. ellos prefieren darte la a ti cara. La mano y por ti la cara, que ellos queden mal, no les importa quién se lleven así como de... Entre las piernas. Entre las piernas. Aquí ya entramos un poco en el tema de rivales, que uh-huh. es de lo que el tema de que estamos hablando ahora, pero ¿por qué amigos o rivales? ¿Cuál sería la otra definición del rival? Cuando por superación gana, propia ¿no? ven que eres como un obstáculo uh-huh. o estás en un problema y para ellos librarse y salir como los campeones te acaban. Te tienen que pisar. O simplemente tienen son que pisarte, ese tipo ¿no? de personas que son como, te van tomando no como escalones y que o sea, lo único que hacen es utilizarte como para subir un poco más, un poco más, un poco más. Entonces que realmente nunca consideraron tu amistad como algo valioso, sino simplemente como algo que los podía hacer subir más. Aquí entra para la envidia, ¿no? Sí, claro. Se creen los dueños de ti y del poder, que tienen todo el poder y se hace lo que ellos quieren. Ay, sí, eso es horrible. Y da tanta tristeza darte cuenta que tienes amigos así, uh-huh. que de verdad claro, existen claro. ese tipo de amigos. A nuestro alrededor hay muchos amigos de esos que sí, nomás claro. te ven y tiene que hacer su voluntad. Chicos, pero, alerta. O sea, tampoco es el hecho de estar así todo el tiempo ciscado de, ay, si sí. este es así, si no, este es así. No, no. O sea, no, porque la única verdad es que todos atraemos lo que uno somos, ¿no? Y por ejemplo, o sea, nosotros no nos corresponde juzgar así de que este es así o este es así, sino simplemente juntarnos con las personas que sabemos que tienen nuestras mismas características, porque a lo mejor ese otro tipo de personas se pueden juntar con personas que también tienen como sus mismas características y pueden hacer un clic, ¿no? Claro. O sea, también puede ser eso. Y aparte solitos van desapareciendo del camino. Sí. O sea, Dios sabe a quién ponernos, a quién quitarnos. Ay, y claro. solitos esos desperdicios a veces se van yendo. Sí, pero amigos inolvidables, Ortiz. ¡Ortiz! ¿Cómo la vamos a olvidar? ¡Ay, a Sandín! ¡A Sandín! Porque me doy un rayo a mi casa. ¡Ah, no te creas, Sandín! ¡Eso es un amigo por conveniencia! Pedro, cuidadito, cuidadito. Y aunque a veces nos humilla y todo, Pedro, pero pues así lo queremos, ¿verdad? Sí, ya tranquilo, tranquilo. Es cierto tranquilo. Lo que se dice, ¿no? Que los mejores uh-huh. amigos o los amigos que te acompañan por el resto de tu vida se conocen en la universidad. Es por eso que mencionamos a estas dos personitas que nos están viendo del otro lado de la cabina. Son los amigos uh-huh. de por vida, que ya estás en tu punto en el que tienes que madurar y los consideras más, los valoras más claro. y juntos crecen y progresan. Exacto. Sí, aunque que ya estás hasta casada y todo el show y lo sigues invitando las reuniones, a comer. Porque por ejemplo, o sea, los típicos amigos no de la secundaria, de la prepa, de la primaria, no es así como que en el momento en que te estás teniendo como todos tus rollos existenciales, que estás sí. a punto del o sea, cortarte las venas o no sé. Vas conociendo y vas viendo. Y a ese punto de nuestra edad nos damos cuenta ya de lo que hemos fallado y en lo que nos ha ido muy bien para que ya no vuelva a pasar. Y aparte, ¿cómo? Ya... Ay, perdón. No, se preocupe. O sea, ya conoces ¡sacállame! Quién eres exactamente tú y sabes que es exactamente lo que tú quieres. Y como lo mismo, ¿no? O sea, que uno atrae lo que uno es. Es lo que estamos diciendo, o sea, que ya tenemos ya como en la universidad ya más madurez sí. para saber escoger quiénes son tus amigos y ya como que los consideras más como que dices, ay, no, este amigo ya para toda la vida, para claro. toda la vida, como ustedes, ¿verdad? Aparte en la secundaria. Sí. Las hormonas todas alborotadas, que sí, un día estamos de sí. un humor así. Quieres ser amigo de todo el mundo. Ajá. Y es lo malo, que hay amigos que son capaces de dejarte abajo solo por quedar bien con los demás. No hay que perder que un amigo dura para siempre y la demás gente alrededor son solamente esenciales. Hay que seguir unidos y uh-huh. creernos. Y la confianza, muchachos, no hay que ustedes, descuidar lo que vale la pena. ¿Y ustedes en qué momento se dan cuenta de que sí es una amiga o de que es un rival? Mira, yo por ¿en decir en lo personal, una vez tuve una amiga en la prepa. Ah, no voy a entrar en nombres porque luego me lincha. Que se llamaba. Que tenía ella, no te creas. No, al principio no, súper buena gente que te sacas hasta de onda, que dices, wow, o sea, ¿qué querrá de mí? ¿Por qué es tan buena gente conmigo? Hasta claro. ya lo piensas como malo cuando te tratan muy bien. Y ya era siempre de que vente, vámonos a comer, que esto, que lo otro. Uh-huh. Y de un de repente que me doy cuenta que quería. Que quería con alguien. Ah, que quería con un novio mío, bueno, exnovio mío. Entonces, era lo que quería ella, como meterse más y ya así como para quedar con él. Pero pues eso ya la verdad no me importa, ¿verdad? Pero tú dices, ¿qué onda? Se supone que son tus amigas, ¿cómo hacen eso? Ajá. ¿Cómo ven, niñas? ¿Y ustedes? Pues Bueno, pues para empezar, ¿cómo se diferencia? Bueno, era lo que decía Lili, ¿no? O sea, que al principio que tienen los amigos y luego empiezan así de, ay, son súper lindos, salen y amables, los detallitos. Y exacto, o sea, eso es malo, ¿no? Que al principio tú los veas así como que, uy, como una monedita de oro, ¿no? Pero el caso es que los reales amigos los vas conociendo y les vas agarrando confianza con el tiempo. Y en cambio, es otro tipo de personas, es así como que los detallitos van empezando a salir después, ¿no? Pero bueno, ahora sí que este es un tema bastante, bastante extenso y largo. Y pues no queda nada más que decirles que sepan, chavos, a quién escoger de amigos. Uh-huh. Solitos van a llegar, solitos se van a dar cuenta de quiénes son los verdaderos amigos. Y como dicen, en las buenas y en las malas se conocen. Ahí van a estar. Y no importa que tengan solamente 3 amigos, con que esos 3 amigos estén siempre para cuando los necesiten, es mejor que tener 50, que a ninguno le puedes contar nada. Y algo muy importante es no buscar amigos, sino saber ser un buen amigo. Eso es todo. Entonces, tengan mucho cuidado al distinguir con las personas que se juntan. Tengan mucho cuidado. Sepan ver por qué están con ustedes y las intenciones. Es lo más importante. Esto ha sido todo por hoy, chavos. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestra siguiente emisión de La Charla. Nos vemos. Adiós, Ortiz Pedro.